los buenos estudiantes que hay en este pueblo. Porque claro, está un poco fuera ya del tema educativo, pero al ver estos 14 expedientes, la verdad que don Bartolo estaba un poco alucinado. En definitiva, el ganador ha sido don Miguel Ángel Fernández Gutiérrez, ¿vale? Con una puntuación de 10, que se llevará con el premio que va a tener es un premio de 3.000 euros. Y después tenemos dos accesis de 1.000 euros que han sido concedidos a don Sixto Menacho Ordóñez y a doña Concepción Moreno Pérez. Don Sixto con una puntuación de 9,1 y doña Concepción con 8,5. La verdad que estuvieron bastante tiempo deliberando porque los expedientes eran increíbles. Y bueno, salieron muy alucinados. La verdad que espero que, y para nosotros todo esto ha sido un honor, el hacer esta convocatoria para dar estos premios, que el año que viene, pues, que no sean 14, que sean más, y que vengan más, y que cada año, pues, esto sea algo bonito. Sixto Menacho y Concepción Moreno no la conocemos, pero sí conocemos el caso de Miguel Ángel Fernández, porque se publicaba en los medios recientemente, el pasado mes de abril, que había obtenido una de las 50 becas Europa destinada a alumnos preuniversitarios. Y es curioso porque de Cádiz la habían obtenido dos alumnos, él y un alumno del Puerto, del Centro Inglés, que es uno de los centros educativos considerado como dentro de los 100 mejores de España. Y nos llamaba mucho la atención el hecho de que en la provincia de Cádiz uno de los mejores centros de España tiene un alumno que ha conseguido esa beca, y en Ubrique hay un centro que también tiene un alumno que ha conseguido la beca. Y normalmente los centros públicos no suelen estar entre los mejores colegios de España, ¿eh? Así que, bueno, pues nos llamaba muchísimo la atención, ¿no?, ese hecho. Y bueno, pues obviamente tenía mucho ganado, ¿no? Porque ya no solo, ahora podemos entrar en las valoraciones que se han tenido en cuenta, esa puntuación que tú nos comentabas anteriormente, ¿no? El expediente académico era uno de los elementos más importantes y fundamentales a la hora de determinar el premio, pero también las relaciones o los trabajos que hubieran desarrollado, ¿no?, dentro del ámbito que pudieran afectar a lo social. Y aquí Miguel Ángel, pues, también tiene un proyecto muy importante, ¿no?, que está desarrollando. Sí, bueno, el currículum en sí nosotros no llegamos porque, como dijimos en un principio, nosotros nos hemos solo dedicado en el tema de dar el premio, y el jurado es el que ha deliberado con toda la documentación que han presentado. Como te comentaba antes fuera de micrófono, Miguel Ángel fue el último expediente en entrar. Entonces había muchas dudas porque la verdad es que los expedientes eran espectaculares, pero cuando llegaron a este chaval, es que, no sé, es impresionante lo que tiene hecho y los proyectos que tiene entre manos. Entonces, la verdad es que no, según nos dijeron los jueces, es que no había más que discutir, ¿no? O sea, era impresionante lo del niño este. Y los otros dos hombres también tienen un buen expediente, evidentemente. Pero es que lo de Miguel Ángel... Son todos expedientes de 10, ¿eh? Sí. Lo que es el matrícula de honor, lo que es el expediente académico, puro, lo que es pura nota, había que, yo creo, de los 14 eran 5 o 6 de 10, ¿eh? Sí, matrículas de honor. Todo. O más. Ahora, sí. O más, era increíble. Es que hay unas notazas en Ubrique. Claro, porque recordemos que eran, ¿no?, los que podían participar en esta modalidad en concreto eran alumnos de bachillerato que hubieran culminado en junio del 2017, es decir, que hubieran terminado segundo de bachillerato y estuvieran ya prácticamente... Para ir a la carrera. Que no sé si ya habían terminado por aquel entonces la selectividad estos alumnos o no, sí. No sé si... Nosotros, no recuerdo. Me acuerdo qué fecha era en junio. Sí, finales... Porque para presentar el lo que es la presentarse y concurrir a la convocatoria, creo que, bueno, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, porque nosotros creo que vinimos sobre el final de junio, creo, por eso, o casi el 20 de junio por ahí, y lo alargamos al 15 de julio, que es lo que estuvimos hablando aquí. Y sí, por ahí estarían terminados más o menos. Porque sí, también hubo mucha gente, a lo mejor confundida por lo que estuvimos hablando, que entendía que terminaban el curso de bachiller, pero no el último curso de bachiller. Sí, claro. Pero sí que es verdad que mucha gente por la calle nos ha preguntado, bueno, mi hijo ha terminado primero, ¿me puedo presentar? ¿No me puedo presentar? No, mira, esto es para final de curso, claro, o sea, ayuda para fin de bachillerato. La facultad. O sea, es una ayuda sobre todo para empezar una carrera, para, no sé, para el piso, para, no sé, para la matrícula, para cualquier cosa que tuviera en ese momento. Bueno, la verdad. Pues precisamente llegados a este punto casi que podíamos recordar el objeto, ¿no?, del premio que convocáis y que dábamos nosotros a conocer a principios del verano, el premio académico Familia Valle de Piñe Mercumbre 2017. Bueno, pues la intención que tiene, ¿no?, a la hora de convocarlo y de premiar, por ejemplo, a alumnos como Miguel Ángel. Sobre todo es una ayuda. O sea, la idea nuestra era intentar que un chaval que tenga buenas notas, evidentemente, si le viene una ayuda para empezar su primer curso de universidad, que los que hemos hecho carrera sabemos que es duro y lleva muchísimos gastos, entre matrícula, viaje, busca piso, después el material educativo que tiene que comprar. Entonces la idea sobre todo es darle, en la medida de lo posible, una ayuda. Uh-huh. Y que pueda por lo menos el primer año, yo creo que un tema de esto, pues a lo mejor casi el piso lo tiene salvado. Entonces, pues mira, pues para los padres es un gran respiro. Y sobre todo eso, intentar echar una mano y para claro, el primer curso. Y como bien dice el nombre, beca, es una ayuda, para intentar ayudar a aquellas personas que son buenos estudiantes, por eso se becan aquellos que sean los mejores, para que puedan entrar a la facultad e iniciar estos... Los inicios de las facultades siempre son complicados, ya no solo a nivel económico, sino a cualquier otro tipo de nivel. Entonces, con esto lo que queremos es que el alumno, estas personas, vayan con, no con más garantía, sino con más ganas. Uh-huh. A la hora de empezar e iniciar otra etapa de su vida, que es la carrera, que es una etapa completamente distinta a lo que es el bachiller. Y sí, complicada. Es un paso que uno tiene que dar a la hora de ir madurando, paso, ¿no?, también como persona. Y que lo económico no sea inconveniente. Exactamente, porque muchas veces cuando lo económico es un inconveniente, los críos, por lo menos, cambian de opinión o se desvían un poco, no sé. Es un poco lo que queríamos incentivar, pues, a aquellas personas que... con estas becas. ¿Satisfechos, cómo valoráis esta primera parte, ¿no?, del premio? Porque todavía queda más, que lo vamos a comentar sí. Ahora. Bueno, la verdad es que sí, porque hay mucha gente que nos ha parado por la calle, nos ha preguntado, qué buena iniciativa, que sí, evidentemente, te dice, ¿y por qué no habéis hecho no sé qué o no sé cuánto? Bueno, pues hemos pensado esto, que queríamos que en un momento dado era lo mejor, pero sobre todo yo creo que había una buena aceptación. Dentro de que se han presentado 14 candidatos, yo creo que había una buena aceptación. El año que viene lo intentaremos explicar un poco mejor y con más tiempo. Y yo creo que sí, yo personalmente estoy muy satisfecho. Positiva. Y yo creo que Cristóbal también, yo creo que positiva. Sí. Además, te enorgullece hacer este tipo de cosas, sobre todo para tu pueblo, ¿no? Uh-huh. La verdad que son acciones muy positivas. Y luego, como decíamos, queda todavía una segunda parte, ¿no?, del premio, porque los universitarios, en este caso los que hayan concluido también sus estudios, tienen posibilidad de conseguir, bueno, pues en este caso también un premio, una beca más considerable, ¿no? Correcto. Porque también el objeto es algo un poquito, bueno, pues de mayor interés, ¿no?, podríamos decir. Contarnos, vamos a recordarlo. Esta es una beca de posgrado. Que son, el premio son, bueno, o la beca son 12.000 euros y empieza la entrega de los candidatos empezará en octubre. Entonces, sí que es un poco más complicado porque tiene lo que hablábamos, se tiene que dar el caso de que termine la carrera, de que se vaya a matricular en un máster y que de alguna manera haya estado relacionado con nosotros. Haya estado vinculada con el grupo. Sí que es verdad que también nos ha preguntado mucha gente. No, es que mi familia vino de fuera en su día, no sé qué, y hemos empezado a rebuscar y apareció un primo o un tal que ha estado trabajando con nosotros. Oye, te puedes presentar, claro, no hay ningún problema. Lo que pasa es que también tiene que acreditar que va a hacer un máster. Eso es condición sine qua non. Entonces, pero por lo demás, esta sí que creemos que va a ser corta de candidato, porque ya te digo, se tiene que dar el caso de que termine la carrera, de que vaya a hacer un máster y de que esté relacionado con nosotros. O sea, son tres condiciones, que la que está relacionada con nosotros creemos que no va a haber problema, pero si alumnos que terminen carrera y hagan un máster seguido, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero, bueno, que se presenta uno, pues uno, que se presentan tres, pues decidiremos entre los tres. Y... Hombre, esto también es un poco para fomentar a aquellos críos que acaban las carreras, que el plantearse hacer algo de posgrado... No lo tienen en su mente porque, como todos bien sabemos, un máster es una cosa costosa. Entonces, claro, un poco para incentivar a aquellas personas que continúen con preparándose y si son de Ubrique y si están vinculadas con el pueblo y demás, pues la verdad que todo lo que sea que la gente de aquí de Urique y los alumnos tengan más, estén más cualificados y más preparados, pues la verdad es que es mejor para nuestro pueblo, para todo, en todos los sentidos, ¿no? La idea, por tanto, es alumnos que hayan concluido su estudio universitario vayan a realizar esos estudios de posgrado, y además, si están esos estudios relacionados en cierto modo con el sector de la piel, con el sector de la marroquinería, pues mucho mejor, ¿no? Es otro de los aspectos a tener en cuenta. Como el tema de lo de bachiller, es un punto a favor de ellos. Evidentemente, si el máster va a estar relacionado con temas de investigación, imagínate, no sé, pues vamos a investigar, voy a hacer un máster de en Italia de tema de piel o de maquinaria relacionada con la marroquinería o no sé, es que hay muchas cosas que se pueden hacer o a lo mejor no está relacionado directamente con la marroquinería, pero después aplicable aquí, a ¿no? A este sector. Oye, voy a hacer una ingeniería relacionada con una ingeniería de método para la reducción de tiempo en la fabricación de cosas. Todo eso nos viene bien, evidentemente, al pueblo, ¿no? Que haya gente preparada así. Entonces, evidentemente, eso puede tener algo más de puntuación. Que, oye, mira, yo es que voy a hacer un máster de, no sé, de aeronáutica. Y me voy a ir a Estados Unidos. Y a lo mejor hay otro con otro tipo de máster, que sí, que serán muy brillantes los dos. Pero sí que lo que estamos buscando es que la educación se invierta, vuelva a repercutir aquí en Urique, en el pueblo y en la industria de la que vivimos todos, ¿no? Directo o indirectamente vimos todo ello. O sea que aquí podemos intuir que las carreras técnicas quizás tengan mayor prioridad o mayores posibilidades, ¿no? A la hora de obtener el premio. Por la... Pues sí, pero ya te digo, imagínate que el chaval hace historia y, oye, y va a hacer un máster de la historia de la piel desde sus orígenes en cualquier parte del mundo, ¿no? Okay. Y al final sale Urique. Porque cuando curtía aquí las pieles con el tema de la corcha, la cal de la sierra, de tal, y oye, y también puede aparecer. O sea, no hay que centrarse en carreras técnicas, sí que es verdad que tienen muchas más posibilidades, pero bueno, que se puede dar caso de cualquier persona, que se lo lleve. Que lo mismo se presenta uno, porque no haya mucha más gente que termine la carrera y vaya a hacer un máster, ¿no? No sabemos qué es. Es complicado, no sabemos. Esto es más complicado. Esto es más complicado. Octubre lo veremos. En cualquier caso, sí que se le ha dado ya la difusión, ¿no? Convenientemente a lo que es el premio en esta modalidad en particular. Y bueno, pues la presentación de solicitudes, vamos a recordarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde pueden acudir? Los aspectos así un poco más administrativos. La vamos a empezar a partir de octubre. Tendrán hasta sobre el 20 de octubre para presentar las solicitudes. Y después el fallo se dará noviembre más o menos y la entrega de premio en diciembre. La entrega será una entrega común, tanto para los... Sí, la entrega es el mismo día, será como para todos juntos. Haremos un pequeño acto y ahí queremos que se entreguen los cuatro premios, digamos. Cuatro premios. Entrega de premios oficial en la sí, que sí. Bueno, pues en todos los premiados, todos los ganadores, los tres de bachillerato, más en este caso el de posgrado, pues si obtendrán hubiese. Ahí. Se le hará la entrega del premio directa, ¿no? Ya. Sí. Materialmente. Le daremos un cheque y bueno. Que puede darse el caso de que el posgrado se quede desierto. Se quede desierto el premio. O sea, eso lo contemplamos desde primera hora. Porque ya te digo, y esperemos que no, pero que se puede dar caso de que se quede desierto. El jurado seguirá siendo el mismo, eso sí, ahí no cambia, está establecido. Además, yo creo que estos señores de Cádiz que vinieron, Javier Cabeza de Vaca y Juan Torrejón, están muy ilusionados, son los que empezaron al principio con nosotros a hablar del tema, de cómo hacerlo y demás. La señora Ana Salguero también, cuando se lo comentamos, estaba súper ilusionada, o sea que va a estar también. Y evidentemente Don Bartolomé, yo creo que no... Sí, además Bartolomé estaba, el hombre estaba, vamos, parecía que le iban a dar una inyección de adrenalina y estaba el tío... Sí. Y María Galindo también nos dijo que ella también, que contáramos con ella para las siguientes valoraciones y demás. Y vamos, o sea, que yo creo que no va a haber ningún problema con los jueces. Hombre, es algo que resulta un poco ilusionante, ¿no? El participar claro. en esto y el saber que le vas a dar una alegría a alguien. Claro, el problema viene cuando tienes dos iguales y dices tú, se lo doy a él, se lo doy a este, y esa decisión, pues después te queda el pellizquito de, ¿no? Pero por eso son cinco, que intentamos hacerlo así, porque no hubiese nunca empate. Y bueno, y cada uno vota, ellos cogen sus currículos, hacen su votación en secreto y después la presentan en lo alto de la mesa, y la que salga sale. La verdad es que con los niños del bachiller no ha habido, o sea, ha sido unánime, o sea, no hubo ningún tipo de problema. Según esas valoraciones que había que tener en cuenta, esos aspectos, ¿no?, que se establecían en las bases, pues simplemente sumando puntos se ha obtenido la decisión. Por cierto, ¿qué os dijo Miguel Ángel Sisto y Conchi? Concepción, no, todavía no hemos hablado con ellos. Le hemos mandado una carta. No. Le hemos mandado una carta porque evidentemente queríamos que fuesen los primeros en enterarse. O sea, no queríamos venir primero aquí y que se enteraran. No, le mandamos una carta a cada uno. Diciéndole, bueno, dándole la enhorabuena y demás por el tema, y a día de hoy todavía no hemos hablado con ellos. No sé si subirán por allí o ya esperarán al día de la entrega de premios o no sé, pero no hemos, vamos, yo personalmente no conozco a ninguno de los tres, la verdad. Allí han, sí que es verdad que han estado yendo allá a nuestra oficina a entregar los currículos y demás, pero claro, veía un chaval entrar, dejaba el currículum, se iba y no le ponen nombre ni cara, claro. No, la verdad es que no, yo no sé ahora mismo quién es, la verdad. Hombre, son jóvenes, tendrán entre 17 y 18 años más o menos, sí. Por ahí, o sea que normal. Supongo que estarán contentos. esperemos que yo creo que los padres tienen que estar más contentos todavía. Sí. Sobre todo orgullosos, ¿no? De tener en casa. Es un orgullo tener estos críos, ¿no? La verdad que es un orgullo, además que Con lo que está pasando últimamente, en estos últimos días, tener estudiantes y que quieran seguir estudiando y demás, la verdad que se quieran formar, y que los tengamos aquí en Ubrique, la verdad que es un orgullo para nuestro pueblo. Sobre todo porque el premio este no solo se daba por el mejor expediente académico, como hemos dicho ya en anterior ocasión, sino también por toda esa vinculación y relación que tuvieran, ¿no?, con proyectos solidarios, por ejemplo, que pudieran emprender, y en el caso de estos alumnos, bueno, pues se cumple, ¿no? Y eso es importante, el hecho de que no solo sea un buen estudiante, sino también una buena persona, ¿no?, que mira por claro, el futuro de la sociedad. Es que eso es lo que miramos también, que tú puedes ser el mejor del mundo, pero después si todo lo que tú tienes dentro no, por lo menos no lo aportas un poco a la sociedad, un poco a la gente que tiene alrededor, la verdad es que empobrece un poco a la persona, ¿no? O sea, tú puedes ser el mejor del mundo, pero también intentar repartir bondad, digamos, ¿no? Y la verdad es que los chavales sí que están involucrados en ciertas cosas, y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, pues este premio, como decíamos, tiene continuidad. El año que viene se volverá a convocar. Y bueno, pues en cierto modo, satisfacción, me decíais, ¿no? Pues, sí, de momento, pues, por sí, cómo ha mucho, ido. Mucho. ¿Qué más nos queda por decir? Poco más. Nada, que se presenten todos que puedan en octubre, y que sea reñido, que lo que queremos que sea, claro, que haya el competencia. Tema, si no hay competencia, claro, que haya competencia y que sea reñido el premio, que hombre. Que las sociedades crezcan. Si no hay competencia, claro que vamos sí a crecer. Y sobre todo, daros las gracias a vosotros, que sí, nos habéis dado dos veces la oportunidad de venir aquí. Sí que es verdad que nos llamasteis antes de, o sea, justo en verano, y entonces creíamos que, bueno, que como había mucha gente de vacaciones, dejarlo para ahora, para septiembre, hombre, que ya estuviera todo normalizado, pasar a las ferias y demás, y hombre, y que se enterara la gente, hombre, que ya están concedidos premios, están notificados los chavales, y nada, y a esperar la segunda convocatoria. Pues nos quedamos con toda esa información y seguiremos aquí dando cuenta de todo lo que concierne, en este caso, al premio académico Familias Valle de Piña, Invercumbre, en esta edición 2017. José Antonio Valle y Cristóbal de Piña, gracias por estar con nosotros. A vosotros.